racimos frágiles que florecían en las grietas de una ciudad siniestra de comerciantes y danzantes. En tu tez lívida el afecto ileso como un crepúsculo sin nubes, madera de los muros, las montañas, de la materia eterna, el sentimiento. Inesperada es mi partida. ¿A dónde has ido? Tus abrazos, tus respuestas aún regresan. ¿A dónde, hermanita, amiga mía? ¿A qué viniste, Cristina? ¿A padecer acaso el universo? Los bosques, las ciudades fueron nuestros. Mis lágrimas aún caen en tus días. Amaste, naciste, entonces falleciste. La vida pasa, el amor en cambio es para siempre. Allende, tu inocencia renace en la alborada, sobre las risas grises y las agrias noches. En cruceros de cartón surcamos el mar, sobre un andén tan amplio como el mar Caribe. Aves amarillas graznaban bajo un cielo azul, de aire endulzado por frutos caídos. Mis brazos fueron estelas de arena, columnas a las que te aferrabas. Al escuchar rumores, al divisar ogros y gorgonas, espejismos sobre el agua. En tu vida inmensa está mi infancia, no en los negros días segregada, ni en las condenas, ni en las reyertas callejeras, ni en las ejecuciones públicas lejanas. El rostro que descubro ante el espejo me es ajeno. El mío lo perdí cierta mañana de marzo, en las afueras de un suburbio. Su firmamento, sus aguas aún lo esperan. Escarnecido y templado sobre los trazos de Getsemaní, con esa sangre en esa arena, redescubro tu afecto en otros rostros. Otras voces te recordarán, Cristina. Sin tu agonía jamás habría comprendido lo inconmensurable de un amor, ni las anchas praderas de lo eterno.